Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que vamos a considerar trata acerca de la paternidad responsable. Un matrimonio nos ha acercado esta pregunta. Estimado padre, somos un matrimonio católico con 3 hermosos hijos y queremos tener más. Sin embargo, cuando comentamos esto con otros matrimonios amigos, católicos, también ellos, nos dicen que eso no es paternidad responsable. ¿Podría usted aclararme este concepto? ¿Significa que debemos limitarnos al número de hijos que tenemos en la actualidad? A quien nos pregunta esto, le respondo lo siguiente. El amor se ordena a dar la vida, a ser fecundo. Sin embargo, la fecundidad por la cual los esposos se convierten al mismo tiempo en padres y madres debe ser también una dimensión humana, es decir, guiada por la razón y por la virtud que la perfecciona en el plano del obrar, que es la prudencia. De aquí que el magisterio hable de paternidad y maternidad responsables, es decir, prudentes. Lamentablemente este término, preñado de sentido, ha sido manipulado hasta hacerlo sinónimo del concepto opuesto. En efecto, para muchos, equivale a cerrarse a la paternidad y a la maternidad, incluso definitivamente. Pero, ¿qué significa en realidad este concepto en la sana teología y en el auténtico magisterio de la Iglesia? Significa, en resumidas cuentas, que la transmisión de la vida, como todas las cosas humanas de gran monta, debe estar guiada por un juicio recto, por una decisión ponderada de llamar un hijo o nuevos hijos a la existencia, o también, llegado el caso, de no llamarlos por el momento. De modo muy preciso la definía Carlo Caffarra, actual cardenal, diciendo: la procreación responsable es el acto de la voluntad con el cual dos esposos deciden poner las condiciones de la concepción de una nueva persona humana en un contexto en el cual prudentemente se presume que la persona de este posible concebido será respetada en sus derechos fundamentales. De este concepto, así entendido, se derivan algunas consecuencias. La primera de todas, la procreación responsable no es un concepto negativo, sino positivo. El mismo define, desde el punto de vista moral, cómo debe moverse la voluntad humana hacia esta bondad presente en el acto sexual. Solo como consecuencia, dice cómo no debe moverse, es decir, cuándo no procrear. Segunda consecuencia, la voluntad de un bien no tiene necesidad de ninguna justificación extrínseca al puro hecho y simple de que se trata de un bien lo que es querido. Lo que es necesario justificar es lo contrario, o sea, no querer un bien. Se deben tener razones para no procrear. Los esposos deben retener que son llamados a procrear mientras no se demuestre lo contrario. Y esta es precisamente la doctrina constante del magisterio. Decía la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que los cónyuges, con responsabilidad humana y cristiana, cumplirán su misión y con dócil reverencia hacia Dios. Y explica luego que esto quiere decir que, de común acuerdo y común esfuerzo, se formarán un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente, teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia Iglesia. Cuando se dice, entonces, que los esposos han de practicar la paternidad responsable según un juicio recto, quiere decir que han de hacerlo con la conciencia formada y dócil a la verdad natural, a la verdad revelada por Dios y expresada en el magisterio de la Iglesia. Podemos entender así que la paternidad y maternidad responsables no significa, como mal se lo entiende a veces, decidir, es decir, elegir con toda libertad, si tener o no tener más hijos, o hacerlo por el medio más bueno o cómodo a juicio de los propios cónyuges. Por eso, el texto de la Gaudium et Spes continúa diciendo: en su modo de obrar, los esposos cristianos sean conscientes de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben regirse por la conciencia, la cual ha de ajustarse a la ley divina misma, dóciles al magisterio de la Iglesia, que interpreta auténticamente esa ley a la luz del Evangelio. Y por este motivo, el Papa Juan Pablo II afirma categóricamente: hay que excluir aquí que pueda ser calificada de responsable, desde el punto de vista ético, la procreación en la que se recurre a la anticoncepción para realizar la regulación de la natalidad. El verdadero concepto de paternidad y maternidad responsables, por el contrario, está unido a la regulación de la natalidad honesta desde el punto de vista ético. Por su parte, Pablo VI, en la Humanae Vitae, señala que la paternidad y maternidad responsables implica diversas cosas. Y señala las siguientes. Primero, ante todo, el conocimiento y respeto de los procesos biológicos de la procreación. Es decir, el descubrir con la inteligencia cuáles son las leyes biológicas que forman parte de la persona y que se ordenan a dar la vida. Los esposos deben esforzarse por conocer su íntima naturaleza. En segundo lugar, comporta el dominio de la inteligencia y de la voluntad sobre las pasiones y las tendencias del instinto en lo que tiene que ver con la vida sexual. Es decir, implica adquirir las virtudes morales, la castidad, el dominio de sí, el pudor, etc. En tercer lugar, usando las mismas palabras de la encíclica, debemos decir lo siguiente: ya sea la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea la decisión tomada por graves motivos y en el respeto por la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por un tiempo indefinido. En eso consiste la paternidad responsable. Solo, pues, en último lugar, se señala como ejercicio de la paternidad y maternidad responsables la decisión respecto del número de hijos o la regulación de la natalidad, y lo hace en términos que debemos ponderar. Puede tratarse, ante todo, dice, de una decisión ponderada y generosa de tener una familia numerosa. Nada más absurdo que identificar paternidad responsable con la decisión, entonces, de limitar la familia. Juan Pablo II decía: en la concepción de la paternidad responsable está contenida la disposición no solamente a evitar un nuevo nacimiento, sino también a hacer crecer la familia según los criterios de la prudencia. En cuanto al número de hijos, decía Juan Pablo II, es preciso que se establezca este nivel justo teniendo en cuenta no solo el bien de la propia familia y estado de salud y posibilidades de los mismos cónyuges, sino también el bien de la sociedad a la que pertenecen, de la Iglesia y hasta de la humanidad entera. Y citando la encíclica Humanae Vitae, decía que esta presenta la paternidad responsable como expresión de un alto valor ético, el cual supone también la disponibilidad a acoger una prole más numerosa. Además, también puede tratarse, ya, pero recién en segundo lugar, de una decisión de evitar un nuevo nacimiento, sea durante algún tiempo o por un tiempo indefinido. Decisión que debe ser tomada, primero, por graves motivos. Segundo, en el respeto de la ley moral. Y esto último es fundamental, y por eso Juan Pablo II decía: bajo esta luz, desde la cual es necesario examinar y decidir la cuestión de la paternidad responsable, queda siempre como central el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. Y en otro lugar dice: la paternidad responsable, o sea, la regulación de la fertilidad moralmente recta, se trata de lo que es el bien verdadero de las personas humanas y de lo que corresponde a la verdadera dignidad de la persona. En conclusión, una decisión contra la ley moral de Dios, por ejemplo el recurso a los anticonceptivos, a la esterilización o al aborto, objetivamente no es jamás un acto de paternidad y maternidad responsables. Y en cambio, el tener una familia numerosa, cuando uno ve